en México. El Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas se celebró en Chiapas los días 9 y 10 de agosto en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este evento reúne a diversas perspectivas para resaltar la importancia de los medios comunitarios en la promoción de la cultura indígena y la comunicación inclusiva. El foro se centró en explorar la diversidad cultural, la preservación de las tradiciones ancestrales y el papel clave de los medios en la difusión de los valores indígenas, subrayando en la relevancia de las voces indígenas en la sociedad global. El reporte de esta actividad nos llega desde Radio Teocelo. Durante los días 9 y 10 de agosto se programó un foro internacional de medios comunitarios indígenas titulado Fomento y Sostenibilidad de los Medios Indígenas y Comunitarios en México, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, siendo sede la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Derecho, Campus San Cristóbal de las Casas. El foro se realiza como una acción conjunta en beneficio de los medios comunitarios indígenas, con la participación de diferentes voces involucradas en dichos sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Mediante discusiones y talleres se buscará conocer diversos puntos de vista que analicen y encaucen políticas públicas que impulsen estos medios, así como garantizar su sostenibilidad a partir de la colaboración de los estados y adoptando mejores prácticas internacionales. Así como garantizar la sostenibilidad a partir de la colaboración de los estados y adoptando mejores prácticas internacionales. Al respecto, Juan Contreras Contreras, director de la Organización de Radios Comunitarias de Occidente AC del estado de Jalisco, en entrevista con Elfego Riveros, comparte qué se espera de este foro. En el año, bueno, creo que por ahí fue por el año 2017, se celebró el primer foro internacional de medios comunitarios indígenas que se desarrolló en Oaxaca. Pues más encaminado, pues yo creo que para que los medios comunitarios, pues, en primer lugar tengan, pues se conozcan, porque pues somos dispersos, ¿verdad?, en todo el territorio nacional. Y pues también, pues acercar a las redes comunitarias también a aprender y pues aprender un poquito de las experiencias de expertos, porque en este foro pues hay ponencias, hay experiencias y también pues está todo el cuerpo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se han programado diversas mesas con temas relacionados en la promoción y preservación de medios indígenas y comunitarios, la importancia de estos medios, participación ciudadana, derechos políticos y electorales desde los medios indígenas y comunitarios, retos y realidades del uso de las tecnologías, factores de riesgo en el ejercicio de la comunicación, entre otros. Con información de Elfego Riveros, para Contacto Sur, reportó Reina Melchor Rivas.